Versace on the floor de Bruno Mars. En la X, 30 años de más música. Taylor Swift ha roto una importante regla en sus conciertos. Sus fans están felices. Sí, resulta que ella cuando arrancó su gira, ella decía que una de estos... ¿Reglas? Sí, era no repetir canción cuando lo hacía en formato acústico. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú la veías el 20 de febrero en Australia, ella iba a interpretar una canción que en ningún lado se iba a volver a interpretar. Ya, entonces okay. Era ese plus tuyo, yo sí vi esa canción en vivo. Ya, okay. Y nadie más lo va a hacer. Resulta que después de un tiempito, y ahora ha dicho que ya no, que ahora va a querer repetir canciones cuando se le antoje. Okay. Dijo que he estado pensando, que quiero ser lo más creativa posible con el set acústico, no quiero limitar nada y no quiero decir, oh, si he tocado esta canción antes, no puedo volverlo a hacer. Y sí, completamente. Así que ahora, para las fechas que restan, ya los que vayan van a tener la oportunidad de ver canción repetida, si la tocó la noche anterior, si en otro país. Okay. Entonces le da más posibilidades a los fans de disfrutar canciones que tal vez uno a veces espera, ay, que pasa un poco con Coldplay. Sí, sí, sí. Que Gary me decía, si toca Magic, no toca esta. Y tocó la otra y yo, ah, bueno, ya sé que Magic no fue. Más o menos así, entonces ya los fans tienen la posibilidad de soñar con más canciones y disfrutarlo. Chévere. Entonces ella sigue facturando y ahora con esta nueva regla. Noticias de música en Mañanas de la X, Taylor Swift y también Joe Talbot. Esta es la semana potente de prensa para el cantante de la banda de punk Idols, que acaba de lanzar un larga duración llamado Tank, que... ¿Lo oíste? Lo escuché, lo he escuchado un par de veces. Ah, ¿lo has repetido? Pues yo no soy muy fan de Idols, no, es decir, llegué a Idols por mi hermana, que me presentó el primer disco, que es como este hito en la historia del punk actual. Uh-huh. No, es como el disco que cimienta el fanatismo que produjo la banda para el mundo entero, ¿no? Okay. Es decir, hay bandas que alcanzan una notoriedad global gracias a un solo disco, ¿no? Y esa una relevancia que va más allá de los números que puede mover una Taylor, por ejemplo. Taylor está moviendo en Australia 100.000 personas por noche, sí. ¿Cierto? Ese fanatismo es distinto. Ese es un fanatismo de pop construido a imagen y semejanza no solo del artista, sino del público. Mm. Con Idols sucede un poco lo mismo, en el sentido de que están hechos a imagen y semejanza de sus integrantes, o sea, la música está hecha a imagen y semejanza de sus integrantes, pero no es una música construida con un propósito público. O sea, ¿sabes? Es interno para ellos, y claro, si me gusta a mí, realmente no me importa que le guste el de afuera. Exacto. Entonces, digamos que ha habido bandas en la historia de la música como Fugazi, okay, ¿no? De Washington D.C. Incluso pensaría yo que los Bad Brains en la década de los 80 fueron bandas que interiorizaron la cosa, y la estética del punk les permitió hacer lo totalmente opuesto a lo que hicieron los Sex Pistols, que fue proyectar esta vaina de está con moda, vete al diablo tú, exacto, pero ven con nosotros, ¿no? Los Pistols fueron el arquetipo de la masificación de la sensibilidad punk. Claro. Y se hizo a propósito, lo hicieron a propósito, ¿no? Vivienne Westwood y su marido fueron claves, claro, en el desarrollo de la estética del punk, más allá de la mediocridad del grupo. La música. Y esa mediocridad con que se abordó originalmente ese estilo de punk democratizó mucho el ejercicio artístico, porque de ahí en adelante, pues obviamente sabemos que los Pistols influenciaron a mucha gente, y paralelo a eso estaban los Ramones, que también como que convivían en esa misma filosofía de punk, donde decían, no nos importa no saber tocar los instrumentos, sino nos importa tocar rápido y mal, solo nos importa proyectar esta vaina y la gente como que copió eso masivamente, entonces esta vaina. Pero cuando llegan, por ejemplo, los Bad Brains, que llegan un tricito después, inspirados curiosamente en una canción de los Ramones que se llama Bad Brains, los Bad Brains rompen con esa propulsión masiva del punk, porque el punk de los Ramones sí se masifica, a pesar de que no alcanza a pasar a la radio tan rápidamente ni nada, le toma unos 15 o 20 años en volverse pop, pero los Bad Brains eran negros. Un punkero. Entonces era como otra cosa. Estéticamente, entre comillas, lo opuesto, claro, porque el punk era blanco. Y los Bad Brains son negros, y además los Bad Brains llegan y transforman la letra de las canciones. Las canciones de los Pistols, las canciones de anarquía. Los Ramones eran anarquía, a romper, odio, anarquía, destrucción. Y los Bad Brains llegan a decir Peace and love en el punk. Entonces, claro, la gente que habita el punk en los 70, comienzos de los 80, claro, se le abre a los Bad Brains. Entonces los Bad Brains se quedan con un grupito así de gente. Sí, ya. O sea, pues estamos hablando que los Bad Brains pudieron haber tenido globalmente 10.000 fans, ¿no? En el momento en que fueron populares. Pero eso no les impide volverse muy influyentes con el tiempo. O sea, hoy en día los Bad Brains son muy relevantes, muy relevantes. Lo mismo pasa con Idols. Lo mismo pasó con Washington D.C., la escena del hardcore punk, y con Fugazi. Los Fugazi también dijeron, no nos interesa ser famosos, no, nos interesa hacer esta música, sí, y nos interesa presentarla en los patios de atrás de los amigos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Vamos a hacer un asadito? ¿Vamos a montar unos coolers con cerveza? ¿Vamos a cobrar la entrada? ¿Alguien administra la platica? Y ahí nace la historia de la estética DIY. Do it yourself. Los Fugazi se inventan la economía de hazlo tú mismo, que lo que se propaga en el punk en la década de los 80 y que influye más adelante en los 90. Entonces los Fugazi tampoco son grandes masivamente, pero son muy relevantes porque ese publiquito chiquito al que ellos atendieron con base en una sensibilidad personal riega la bola de lo importantes que son para ellos. Con los Idols ha pasado eso. Pero siento que con los Idols sí está pasando un poco más. Claro, ahora. Hoy. Ahora, porque, y es lo que les critican. Usted entra a los foros de música sobre Idols y la gente se siente muy traicionada por esto que están haciendo. ¿Se vendieron? Sí. Pues no solamente por eso, sino porque yo creo, volviendo al tema del disco de Tank, que el disco nuevo no es tan bueno. Yeah. Que el primer disco, ese primer disco que captura esa atención masiva, donde usted dice, mire, unos Idols pueden vender aquí fácilmente 3.000 boletas en Bogotá. ¿Sí? Le pueden vender entre 3 y 5.000 boletas. Es que en el show, ellos estuvieron en un Estéreo Picnic. Ellos estuvieron en el Picnic antepasado, si no estoy mal, pasado, sí, y estaba lleno. Claro. Claro, era festival, pero estamos estaba hablando, lleno ahí. Gente. Claro. Estamos hablando de que los Idols convocaron en el Picnic a entre 5 y 8.000 personas. Bueno. Eso es un combo de gente enorme. Multiplique eso por la cantidad de personas de... vuelvo y le digo, el promedio de gente que ve a Idols en un show, si pagara la boleta para Idols en cualquier parte del mundo, incluyendo los Estados Unidos, puede estar entre los 3 y los 5 mil asistentes. Uh-huh. Okay. Es decir, si los Idols se presentan en la ciudad de Nueva York mañana, mueven entre 3 y 5 mil boletas. De la misma manera que aquí pueden mover entre 2.500 y 3.000. Ahora, multiplique usted por la cantidad de fechas, ahí tiene usted un negocito importante, pero son fans así cerraditos. Y ese primer disco, ¿cómo se llama el primer disco de los Idols? Que es una cosa así, es una trompada en la cara de las cosas más bellas que se han hecho en la música pop contemporánea, en la música pop rock. ¿Cómo se llama el primer disco? Ese disco es una cosa... Joy as an act of... Joy as an act of rebellion. Resistance. as an act of resistance. Uy, eso es una cosa muy... Ah. Ese disco es una cosa muy impresionante. 2018. Ahora, ¿qué pasa también con el disco nuevo? El disco nuevo, el disco anterior lo había producido... ¿Cómo se llama el disco anterior, Dirty? De los Idols. El disco anterior fue Ultramon... Ah, no, Five Years of Brutalism. No, ellos hicieron el... Crawler. Fue el primero. Sí, ellos hicieron el Crawler en 2021. Sí. Ese Crawler lo produjo Kenny Beats. Y antes de eso hicieron el Ultramono, que es un disco impresionante también, pero lo hizo Kenny Beats. Increíble, cuando ellos, muchas cosas. Cuando Kenny Beats es un famoso productor de hip hop. Y estos tipos venían de hacer, pues, discos de punk. Discos de punk. Entonces, y Kenny les cambia muchísimo. En mi opinión, pues yo que tengo cierta afinidad con el hip hop, sentí mucho la mano de Kenny Beats. La gente sintió también la mano de Kenny Beats y no les gustó tanto. El Joy as an Act of Resistance es un disco muy punkero. Muy punkero. Es un disco precioso. El Tank junta las dos cosas. Está bien. Sí, el Tank junta la producción de Joy as an Act of Resistance y la producción de Ultramono. Okay. Y ahí siento yo que a veces se pierde un poco. Lo que pasa es que también Talbot, el cantante de Idols, es un tipo con unos cuentos personales y unos rayes difíciles de exorcizar para el público en general. Y yo soy el público en general cuando se trata de Idols. Yo no soy fan de Idols. No, Idols está construido para, en estos momentos, ya cuando vemos que está en el show de Saint Lowe, que está en la portada de NME, que Coldplay los adora. Cuando uno ya ve que Coldplay está metido en una promoción de Idols, uno dice, I'm not so sure, okay? Esto ya no es punk. ¿Sabe? Uno dice, esto ya no es punk. Es exactamente. De hecho, acaban de anunciar en la NME que Talbot va a estar en el Plaza Sésamo de BBC Radio 6. Sí, es que es cuando digo que ya salieron de eso que veníamos hablando de esas bandas y ya están en el Tiny Desk. Claro, que ya están cositas. Ya cuando empiezan a sacar mucho la carita. Sí, cuando sacan mucho la carita, el gran problema es que el arte se sacrifica mucho ahí. La mística se pierde. Pero bueno. No, yo no creo que la mística, porque ellos son muy místicos, Diana. En vivo son una... Yo creo que la mejor banda en vivo del mundo de los últimos 10 años es Idols. Sí, ellos. ¿En serio? Sí, ellos. De rock, pues, de rock. Somos los Jonas Brothers y aquí vamos y hágale. Sí. No, ahora, ¿qué pasa? Que el público de Idols, el público fan, te digo yo que estoy metido en foros... De esos que te aceptan. Alejandro. ¿No? De esos foros que primero la te hacen. Contraseña. Exacto. Que te, y después lo están persiguiendo los soviéticos. No, y no le abren la cuenta en Billboard. Que son foros donde te hacen 10 preguntas para poder entrar y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú haces parte de eso? ¿Tú eres? Claro, yo hago foros. Alejandro. ¿Qué signo eres? Y los foros son, no, como que le dicen a uno, en 1978 Ian Curtis produjo una canción oscura con Robert Smith de The Cure. Nunca vio la luz, hasta cuando Mick Hucknall, ¿en qué sala grabaron eso? Yes. Sí, esas son como las preguntas de los clubes, del club de fans de Idols. Estoy en un foro de esos y la gente que está en ese foro es muy weird. Obvio, salen con máscaras y eso seguro. Es rarísima. Y yo hablaba con Talbot en una entrevista que le hice en pandemia en 2020. Yo me acuerdo. Y Talbot me decía, ninguno de mis fans es normal. Ninguno. No hay nadie que sea normal. Igual que acá. No, mentira. Los no, nosotros somos mucho. Bastante normales. Queremos mucho. No, mentira. Estos exactamente. Oyentes. Sí. No digas esa palabra. Exacto, perdón. Bueno, nada, entonces el Talbot, ahí está. Pues ahí está y dice que tiene dos cosas en su vida, su hijo y ese disco. Y que fue como una manera de expresar todos los problemas que tiene. Desde excesos hasta problemas emocionales con su vida. Dice que este es el mejor trabajo que ha hecho. Y a sus 39 años dice que fue está bueno. Está bueno, pero como les digo, es difícil de penetrar. No es un disco, no es un disco de como caminar. O sea, no es Reputation de Taylor Swift. Bendito sea. Ah, no, el disco es de, ahora hay una cosa que ahora pensándolo bien sobre el Tank de Idols me gusta mucho y es me recuerda mucho a Henry Rollins en su etapa como poeta de prosa. Sí, como poeta de prosa, spoken word, cuando hizo un disco por allá en el 93, después de haberse ido de Black Flag la primera vez, que se llama Liar. Y creo que Talbot es un poco el Henry Rollins de la generación Centennial, porque es este tipo, este cronista del hardcore punk moderno. Que va contando las historias y se va enfureciendo en la medida en que las va contando. Ese es uno de los temas que tiene Tank y que me costó, y es que Tank se demora en explotar. Sí, okay. Sí, claro, Tank. ¿Y tiene caminito? O sea, sí, claro, tiene el caminito y es el tipo exorcizando ese montón de cosas, porque es que Talbot ha tenido muchos problemas mentales, ha tenido muchos problemas de cervecita. Claro. Ese ha tenido problema de alcohol duro. El hombre tuvo que atender mucho al papá que tenía demencia. Ay, en el 2020. Duro. Ese, bueno. Pero pues esa es una de las cosas de las que se están hablando esta mañana el lanzamiento del muy sonado, sí. Del Tank. Muy hablado. ¿Sí o no? Sí, muy conversado. Sí, lo he visto. Sí. Pero si usted no es fan del rock pesado, no pase por ahí. Igual. Lo comentamos. No me digas, pase por ahí y usted mismo saque las conclusiones hasta le guste. Le comentamos esto porque está en las noticias, porque claro. Hace parte de un entorno, porque probablemente define un momento de 2024. Entonces, Talbot en las noticias. Someday de Sugar Ray en las mañanas de la X103.9 FM, su álbum 1459. Esta fue la última vez que estos muchachos hicieron algo. Ellos son Fly también. Estos son los que hicieron Fly. Tatuado de todos lados. Yo lo tengo en mi cabeza con el video de Fly. Mark McGrath y Sugar Ray en las mañanas de la X. Mitos varios de redes sociales y tecnología para conversar aquí en la X. La primera de ellas que vamos a desbancar, la primera historia que se cuenta constantemente es que en el iPhone hay que cerrar las aplicaciones que quedan en segundo plano porque gastan batería. No es cierto. No es cierto. Y no es cierto que también que la memoria, ay, su celular está trabado, es porque usted mire todas esas aplicaciones que tiene en segundo plano. Segundo plano es cuando usted levanta su celular y todo lo que ha abierto mantiene ahí y usted hace un scroll y llega. Uno de los mitos era que gastaba mucha batería y resulta que es mentira. Nada de eso es verdad. La aplicación en segundo plano lo que queda es congeladita. Claro. No está funcionando. Hay ciertas cosas que sí, por lo menos en ubicación te dice, quiere mantener la ubicación en segundo plano, entonces tú vas y decides si quieres o no quieres hacerlo, pero no tiene absolutamente nada que ver con memoria. En el 2016 le mandaron una carta a los de Apple diciendo, mi pila está durando poco y es por eso, en un correo electrónico, y dijo, no es cierto, eso no es verdad, ninguna de las aplicaciones de fondo gastan batería, quedan congelados. Su sistema simplemente muestra una captura de pantalla de ellos para mantener la coherencia. El impacto de vida útil de su batería es insignificante. Lo mismo se puede decir también con Android. De hecho, cerrar las aplicaciones en segundo plano en realidad usa más batería que simplemente dejarlos abiertos. Porque es como prender un carro, apagarlo. Volver. Y volverlo a prender. Muy seguido, sí. Muy seguido. Aunque en Europa los carros se apagan solos. Cuando llegas al semáforo. Llegas al cuando se quedan quietos. Acá sí. También algunos. Igual hay gente que no puede, ¿no? Que lo vence como el TOC. Y tiene que eliminar. Cerrar todo, que nada esté abierto, que no haya notificaciones. Yo sufro con las notificaciones. Todo. Por eso se las quito. Si se dan cuenta, yo quito todo. Para no tener. Lo único que sí tengo es como mensajes de urgencia bancarios. Eso sí, porque eso sí se necesita saber, pero el resto no. Entonces no se preocupen por tener, si alguien les dice, uy, usted con razón, es que eso no le... No, dígale, no, eso no es verdad. Ahí las pueden tener, no pasa nada. Y otro mito es el del arroz, que... Que entonces se me cayó en la piscina y lo saqué corriendo y quedó mojado. No, es un mito. No lo hagan porque el arroz contiene micropartículas que inclusive podrían dañar el dispositivo, que de hecho por lo menos los de Apple tienen o incorporaron desde el iPhone XS una alerta de detección de líquido. Y sí, me ha pasado. Me dice, no lo puedo cargar porque tiene líquido. Espero un rato o active. ¿Se te cae mucho en el agua? ¿Cómo? ¿Por qué? No, le puedes salpicar, no sé, lo metí a la clase, el sudor o algo. Cuando uno se baña poniendo música también, el vapor, etc. Pues ahí está la detección de líquido, hay un sonido que emite y sale el líquido. No sabía o esperar. Eso. Pero que si lo mete en arroz, pues que puede terminarlo dañando. Aún más. ¿Sabes quién hizo el cinto? ¿Te acuerdas que a Beatriz de la Pava le pasó y que una vez pidió consejo y le dijeron que lo metiera en arroz? En arroz, que pero, no pero me ya sirvió. Estaba cocinado. El arroz. De sudado de pollo. No puede ser. Es pega, lo metió en pega. The Black Keys. Esto se llama The Beautiful People. Macy Gray con I Try. Le tengo los 20 destinos para Europa, Andrés. Usted que viaja tan frecuentemente allá. En los mi sueños. Amor, no paras. Usted que no para ojalá, aquí. Ojalá. Estos son los 20 destinos para viajar a Europa en 2024, según The World Index, de quien está sacamos bien. También vamos. La cifra de los horarios más madrugadores. Ya, hoy estuvimos hablando de los más madrugadores. Sudáfrica ocupa el primer lugar de la nación que más madruga. Con las 6 de la mañana, 24 minutos, y en el segundo lugar está Colombia a las 6:31 de la mañana, y esta vez en Mañanas de la X el número son las 20 destinos. Son los 20 destinos en Europa para 2024. Está bien, a ver. Grecia, Tasos, el puesto número 20. Listo. 19, Newquay en Cornwall, en Reino Unido. Ok. El 18, Spiran en Chipre. El 17, Sirmione en Lombardía. El 16 son las Islas Faroe. El 15 es la región vinícola de Champaña en Francia. Vamos. El puesto número 14 es para Porto Vecchio en Córcega. En Italia. Qué bonito nombre. Isla de Ponza es el puesto número 13. Nuevamente ocupa ahí el Italia un lugar. Siena también, Italia. También está Lage Cap Ferret en Francia. Número 10 es Reykjavik. Vamos, Islandia. Puesto número 9, Londres. Puesto número 8, Florencia. Puesto número 7, Madeira en Portugal. Puesto número 6, Riga. Esto no sé qué países podrían decirme qué bandera es. Gracias. Puesto número 5 es Batumi, el puesto número 4 es Ginebra, el puesto número 3 es Malta, el puesto número 2 es Mónaco y el puesto número 1 de destinos para viajar en Europa en 2024 es... Barcelona. No, casi. Uno. Madrid. Marbella, en España. Debe ser increíble. Riga es Letonia. Listo. La capital de Letonia. Normal, yo sí quisiera conocer Islandia por todo. Claro. Yo quisiera ir a Grecia. ¿Dónde? Grecia, Croacia, Portugal a comer delicioso. Dicen es que Portugal es increíble. Sí. A mí me están diciendo que es que las vacaciones hay que hacerlas en Portugal, pero el tema es que no hay plata. Un pequeño detalle. No más, Berlín. Yo sería muy feliz. Yo lloraría en Berlín todo el tiempo. Que Berlín representa mucho para mí musicalmente. Debe ser un recorrido importante por Berlín. Creo que es mi lugar. ¿Irías a las discotecas estas legendarias? Claro, iría a Berghain. Que no se puede sacar el celular. Que es el fila. En Londres. Pero sí, no ese. Y depende, tú puedes quedarte haciendo la fila toda la tarde y llega y el bouncer te ve y te dice, ni siga. Okay. Y es tan importante que el bouncer de la vida, el histórico del lugar, tiene documental. Es un hombre fantástico, ya mayor, tatuado de todos lados. Chévere. Es ícono. Sí, esa sería una deuda europea. Deuda europea. ¿Qué te gustaría Croacia ya, Alejandro? ¿Cuál deuda europea tienes? ¿Te gustaría conocer? No, de tengo. Europa. No. No, no, ¿hay no? Pues sí, segura. Es que no, la verdad es que mis expectativas son bastante bajas cuando de viaje se trata. De pronto me gustaría conocer Marruecos, ese es un lugar que me gustaría conocer. Ya fuimos a Egipto. ya, fuimos, sí. Me gustaría conocer, me gustaría darme una vueltica por Estambul. Y comer. También, sí, a mí me gustaría comer en cualquier parte. Toda parte, mientras no me sirvan moluscos y cosas mariscos así extrañas. Él sufrió mucho con la comida en Egipto. Sería una gran mesa de muchas cosas que no teníamos ni idea. Y terminó en un... No, la sazón no es tan, no es tan interesante. Sí, terminamos en un Burger King. Es bien en americano. Comimos Pizza Hut al frente de las pirámides. Ese local wow está tan bien puesto. Yo me ponía a pensar cuánto pagarán de arriendo. Location, location, location con se toda. Ve, o sea, se ven. O sea, ¿tú tenemos subes video? Al segundo piso y video. Se ve todo. O sea, desde ahí tienes al. Muy chévere. ¿Y caro? No. ¿O promedio? Promedio. No, eso está muy barato. Que la pizza. Eso sí, ahí es muy barato. La verdad. Bueno, ¿sabes? ¿Qué lugares también? Bueno, ¿qué les digo yo? A mí me gustaría. Me parece que España es muy bonita. Y que a donde va uno, como que hay cosas, ajá, lindas que ver. Lindo. Sí, es muy hermoso. Sobre todo eso, Marbella, Mallorca. Esas vueltas, ¿so que sería bueno? Pero organicémonos. Es mentira, no hay plata. Hay que pagar la declaración de renta. Y el predial. Por favor, ahorremos. Viene el predial, miedo. Viene la declaración de renta, viene... Tengo miedo este año. Semestre SOAT. Universitario, SOAT. Ay, papitos y mamitas. Los exámenes médicos. Todo. ¿Ya se hicieron el general o no? Sí, me subió el colesterol, bueno. No, bueno, súper bien, eso es importante. Sí. ¿A usted no, todavía no? No, todavía no me he hecho exámenes generales. Pero yo sí creo que usted luego de los últimos 4 años tiene que estar en un muy buen estado de salud. ¿Será? Porque es que usted ha abandonado tantos vicios. Pues no sé, ojalá, yo tengo esa esperanza. Al último que fui fue al urólogo el año pasado. No, y sabe, sí. Y sabes también que comes más fruta ahora, yo eso te sí veo más juicioso. No, no, no, espero que el chido colesterol haya bajado, eso sí, el malo. El colesterol malo. Los trigli. Sobre todo. De cariño le dicen trigli. Los trigli, ay, Andrés. No jodiste. Ay, ay, ay. Los trigli. Estas son mañanas de la X103.9 FM, es el Día Internacional del Gato, ¿por qué? Porque esto viene desde la época de Bill Clinton. Ah. Viajamos hasta la década de los 90. Uh-huh. En 1991, según National Geographic, Bill Clinton adoptó un gato de colores blanco y negro que se llamaba Sox, porque sus paticas parecían con medias blancas. Gana la presidencia y se convierte en uno de los animales más importantes. Los niños le mandaban cartas. Ajá. Y así pasó. Él termina su presidencia, el gato se queda en la casa. Ya después, pues, de viejito, se enferma, le da cáncer. Y de ahí sale celebrar el 20 de febrero, el Día Internacional del Gato. Tengo entendido que es también el Día Internacional de la Ballena. ¿Ah, sí? Okay. Fue lo que le vi por ahí a Juliana Velázquez, la cantante, la de... De Dinodoro. Esa. Para mí es Dinodoro y Aurelio Cheveroni. El Club 10. Ella arrancó ahí, ella sí. Sí. Y pues sigue en el mundo artístico. Pues es cantante. Exacto. Se ganó el Grammy. Grammy, ganadora premio Grammy. Artista nueva, mejor artista nueva. Tiene una voz linda. Tiene una voz hermosa y ahí va. Muy bien, muy bien. Así que si quieren compartir, no hay nada más bello que compartir las fotos de sus gatos, bienvenidos. Lindos. Ay, saludos sí para todos los que tienen gatitos. Sí. Felicitaciones, bienvenido. Felicidades en su día. Estas son mañanas de la X103.9 FM. La frase del día la sacamos de Muy Random Media en Instagram. Dice, toda mi ropa es original, el pirata soy yo, Chayanne. ¡Vamos! él siempre con su sabiduría. Lo amo. Gracias.